Lecciones de la Biblia. A continuación. Un día más, muchas gracias por acompañarnos. Este es Lecciones de la Biblia. Una cortesía a este video de su canal Bio Channel Plus. Tema para hoy: triunfo final de Sion. Y estamos ya en el jueves 4 de febrero. Recuerde que damos la fecha, no es para que usted se pueda organizar, pero puede verlo cualquier día, eso no tiene ninguna importancia. Vamos al texto de hoy. Hebreos capítulo 12, versículo número 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Si ustedes notaron, Pablo llamó al monte de Sion como la Jerusalén celestial. ¿Qué significa esto? En la Biblia las ciudades son símbolos. Ya estudiamos a Roma y a Babilonia, que son iguales porque el apóstol Pedro llamó a Roma Babilonia. ¿Qué hay detrás de esto? Miren, Babilonia literal fue destruida y arrasada, pero Roma literal no. Roma se extendió por todo el mundo y finalmente se debilitó, pero de esos reinos débiles surgió lo que hoy conocemos como Europa. Y entonces, a través de Roma, la cosmovisión se llegó a toda Europa y pasó al mundo entero a través de la Iglesia Romana o la religión romana. Y muchos no captan este detalle. Ahora, la Biblia también habla de Jerusalén como la ciudad luz y la ciudad eterna, no porque Jerusalén, la literal, sea una ciudad eterna, sino que representa y es símbolo de la ciudad de Dios. Pero estos títulos de ciudad luz y ciudad eterna, búsquelos en algún buscador y le son puestos a Roma. ¿Qué hay aquí? Pues hay ciudades antagonistas entre Jerusalén, Babilonia y Roma. Jerusalén siempre representa a la ciudad de Dios y Babilonia y Roma representa a ciudades que los atacaron y que los oprimieron y que muestran tipos de doctrinas que se contraponen a las doctrinas de Dios y de su palabra. Así que Jerusalén está construida sobre el monte Sion y Pablo la compara con la Jerusalén celestial, es decir, donde está el trono de Dios. Sion es un símbolo de Jerusalén, pero esta Jerusalén es la iglesia. Y hay que tener en cuenta que todo lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo para Israel se cumplen en la iglesia. Hubo una transición. Léase Romanos capítulo número 9, cuando Pablo anuncia: tengo dolor en mi corazón porque ya no somos el pueblo elegido para llevar el evangelio. Dios ha elegido a otro pueblo. Y en Gálatas 5 dice Pablo: todos los que se hicieron del linaje de Cristo por el bautismo se volvieron del linaje de Abraham. Aquí hay una mezcla. Todo lo que se dijo para Israel ahora se cumple en la iglesia. Teniendo en cuenta estos detalles, el triunfo final será de Sion. Es decir, el triunfo final será de la iglesia. Si vamos a triunfar, hay que prepararnos para una batalla con las armas poderosas del evangelio. No hay otras armas. Tienes que llenarte del Espíritu del Señor, tener conocimiento de los acontecimientos que van a ocurrir, porque muy pronto la Babilonia y la Roma espiritual se va a enfrentar a la Jerusalén espiritual y ya no habrá muchas iglesias, solo habrá dos conceptos enfrentados en el mundo y tú y yo tendremos que tomar decisiones. La clave es Sion, la iglesia triunfará. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.